Durante la semana me llega el contacto de la productora, de la prensa, de esta película que fue elaborada, que fue pensada desde La Borde, provincia de Córdoba. Una película que se filmó, gran parte de ella en esta ciudad, algunas escenas también en la vecina localidad de Pascanas, todo en Córdoba, por supuesto. La película se llama No te olvides del ayer, un proyecto absolutamente independiente que fue apoyado por toda la gente que participó. Aproximadamente 150 personas han intervenido en diferentes roles para que esto se lleve a cabo, entre lo actoral, lo técnico, lo musical. Es un disco, una película, perdón, uno acostumbrado a estrenar discos. Estamos hablando hoy del cine independiente, la película No te olvides del ayer, en donde participan musicalmente Diego Arolfo, Mariano Luque, Cristian Capurelli, María Soledad Gamboa, y Claudio Chino Barbero es su director. ¿Estamos hablando con La Borde, provincia de Córdoba, o estamos hablando en un teléfono de Buenos Aires? Chino, ¿cómo estás? Buen día. Karina te saluda. Hola, Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días. No, estamos acá en Córdoba, en La Borde, en el sudeste. Porque tienen todavía bastante tiempo para llegar a Buenos Aires hasta el jueves, ¿no? Exacto, sí, sí. Tenemos que incluso trabajar el fin de, así que... Excelente. Se nos complica. Sos el director de No te olvides del ayer. Contame un poco de la idea de esta producción, cómo nació, de qué trata la historia, y luego contame también cómo llega a proyectarse en Buenos Aires. Bueno, la historia, un poco esto nace de un sueño loco mío de querer hacer una peli, ¿no? Yo trabajo con esto de filmar, trabajo en sociales generalmente, en cumple, esa es historia. Sí. Y bueno, hice un par de documentales y trabajé con muchos colegios haciendo cosas así que tienen que ver con cosas, con hechos históricos y eso. Y bueno, siempre mi sueño fue este, ¿no? El poder realizar una peli, y sabía lo complicado que era, ¿no? Pero bueno, un día dije, lo hacemos, junté un par de amigos, me apoyaron y arrancamos y lo hicimos. ¿Y basado en qué historia? Más allá de lo difícil que es decir, quiero hacer una película, yo vengo trabajando con lo audiovisual y seguramente fue muy difícil. ¿Qué es lo que tenías ganas de mostrar, Chino? Bueno, en realidad yo quería hacer primero una peli, ¿eh? Sí, era la base. Claro. Y bueno, después estaba buscando una idea, no me venía nada. Una historia, claro. Exacto. Hasta que un día, anoche caminando así, me surgió un robo así. Ah, mira. Y a partir de ahí empecé a armar todo lo que después terminó siendo la peli, ¿no? Después, bueno, tuve que esto de laburar así de forma independiente hace que vos tengas que cumplir muchísimos roles, ¿no? Seguro, también sí. Tuve que aprender a hacer el guión de una peli, que es prácticamente escribir un libro. Ah, pero qué autodidacta, porque vos no es que sos un estudioso del séptimo arte, ¿o sí? No, para nada, lo siento, lo llevo adentro, pero jamás tuve la posibilidad de estudiar, ¿no? Además de... Estudié después... Además de dirigir la película, te dedicaste a escribirla también. Claro, generé idea, hice el guión y la filmé también. Ah. Y hice mucho de la música, edité, bueno. Pero el hecho, reitero, de hacer estos productos independientes sin prácticamente nada de presupuesto, sí, claro. Es muy difícil, ¿no? Conseguir, claro, gente que dedique tanto tiempo para hacer acompañar la locura de uno, ¿no? No, está muy bien eso. Me parece muy creativo, muy osado. Y en estos tiempos que se viven también me parece un desafío permanente al arte, ¿no? Poder llegar a cumplir un sueño y poder transmitirlo a través de una de las tantas herramientas que es el cine, en todo caso. Claudio Chino Rivero, pero además de Barbero, perdón. Es Barbero, ¿no? Barbero. Antes de la película, antes de la creación y antes del sueño de lograr este trabajo audiovisual, contabas que la historia que pensaste proviene de un robo que sufriste, pero también ahí está ligada la historia a una situación de amor, ¿no? Contame un poco de los climas, sin contarme la historia en sí, un poco de los climas que tiene la película, que también va a mostrar tus dotes de escritor. No, en realidad lo de robo es una cuestión que yo me imaginé en la cabeza, no es que a mí me haya sucedido. Ah, ¿no? Bueno, es que me lo dijiste así como yo sufrí un robo, no. Me lo dijiste así. No, es como que me surgió en la cabecita un robo y ahí salió toda la idea de la peli. Ajá. La peli tiene que ver con el amor, con lo que las locuras que uno puede llegar a hacer por amor, tiene que ver con la traición, con la amistad, con los lazos que se rompen, y también tiene que ver con un sector social muy, muy, muy dejado de lado, ¿no? La gente que por ahí no es visible, la gente que pasa desapercibida, no porque quiera, sino porque lo hacen de lado, ¿no? Esa sí. Gente que no importa si está o no, si vino o no vino, que nadie pregunta por ella, ¿viste? Sí. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y bueno, y por supuesto, tiene que ver también mucho con los valores, pero aparte de eso, es por ahí el significado que uno le puede dar, ¿no? Pero la sí. peli tiene tiene acción, tiene drama, tiene algo de comedia, es bastante, bastante entretenida, y por suerte cada vez que la presentamos tenemos buenas críticas, ¿no? No sé si nos mienten, pero tenemos buenas críticas. ¿Quiénes son? ¿Los actores también estuvieron a tu cargo? ¿Hiciste el casting? Acá el casting lo hacemos llamando a los amigos a casa y preguntándoles si quieren participar. ¿Te atreves a actuar? Es un pueblo muy chico. Y pero todo el mundo se enganchó, nadie nos dijo que no, todo el mundo se reprendió, toda la gente del pueblo colaboró. Qué lindo. Exacto. Realmente fue el apoyo que nos dieron fue muy, muy, muy lindo, ¿no? Ahora te pregunto, y me corresponde hacerlo, los que participan sí. de la película, ¿son actores o hicieron de actores? Hicieron de actores. Ay, un me poco encanta. Medio como que cuando iba inventando los personajes lo iba haciendo parecer al tipo que lo iba a interpretar, así no le costaba por ahí tanto buscarlo al personaje. No sé. ¡Qué grande! Bueno, a partir de ahora puede salir, te digo que hay algunas caras. Acá en la yo vi la sinopsis, vi el tráiler, digamos, y digo, sí. Bueno, acá hay muchas condiciones, más de uno va a terminar estudiando teatro, probablemente. Sí, realmente, aparte sí, los chicos más allá de que no nunca hicieron algo así, siempre tienen algo que ver. Acá vos que haces un programa de folclore, nosotros tenemos un festival muy grande acá en La Borde. Sí. Que es el Festival del Malambo. El Festival del Malambo. Sí, por supuesto. Exacto. Sí. Acá sale el campeón nacional del Malambo. Sí, y claro. Y también un festival muy grande de danzas, qué sé yo. Y generalmente la gente de La Borde siempre tiene algo que ver con el arte, lo artístico, claro. Exacto. Sí. Estamos un poco desunidos, pero cuando nos juntamos sí, salen estas cosas. Hermosas cuestiones salen cuando se unen. ¿Querés nombrarme a los que participan de la peli? Y son un montonazo. Pero no, los actores, los papeles principales. Bueno, los papeles están a cargo de Esteban Dresino, que es un chico de acá a La Borde, es licenciado en folclore él. Camila Grosso, una chica que ahora está precisamente ahí en Buenos Aires, está estudiando en el UNA, ya sí. Danzas también. Seba Sanabria, uno de los que descubrimos, un actorazo increíble, pero el muchacho labura en una cooperativa, maneja una chata, nada que ver. Sí. Pero, qué lindo. Esos tres son un poco los que desarrollan la historia de la peli, ¿no? Claro, me encanta. Ahora yo te quiero preguntar, Chino, porque me quedé pensando, En esto de convertir en realidad un sueño también, porque vos me dijiste apenas arrancamos la nota, yo a mí se me ocurrió hacer una película, porque yo tenía como objetivo hacer algo de cine, porque vengo trabajando en la escuela o algo así. ¿Yo te entendí bien? Sí, sí. ¿Y qué, es lo, qué es lo que haces en tu día cotidiano? ¿Qué, sos docente? No, entendiste. Ahora yo trabajo trabajé con chicos, hice, bueno, hay un profesorado acá en un pueblo vecino donde ellos hacían su tesis con cosas fílmicas, entonces como que hacíamos peliculitas, no sé si se entiende. Pequeños cortos. Claro. Pequeños cortos caseros. Con un secundario también hicimos una vez también algo así que tenía que ver con cine, ¿no? Entonces ahí yo les fui agarrando, si bien es algo que yo tengo de hace muchísimos años, ¿no? Las ganas de hacerlo. Ajá. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con los coles y eso, ¿no? Ah, perfecto. Son pequeños cortos que se hacen, bueno, comúnmente se hacen. De hecho, muchos estudiantes de cine también lo primero que elaboran son pequeños cortos, por lo tanto deben de conocer el campo de lo audiovisual. ¿A qué te dedicas entonces, si no sos docente? Sociales hacemos nosotros. Yo tengo una pequeña productora de audio y video y bueno, y nos dedicamos, hacemos videoclips, ya estuve trabajando con chicos del folclore, trabajo mucho con gente del folclore. Ajá, bien. Incluso Mariano sí. me hizo el contacto con vos, Mariano Luque, queridísimo. Un Mariano del amor. Sí. El querido Mariano del amor. Sí, gente grandiosa que ha pasado por Buenos Aires también y que está trabajando de manera increíble, además, con obras preciosas. Exacto. ¿Y cómo llega la propuesta? Con compromiso, sobre todo. Por supuesto. Chino, ¿cómo llega la propuesta hacia Buenos Aires? Porque esta película va a llegar el jueves que viene a las 19 horas en la Casa de Córdoba, en Callao 332. Allí es la invitación. Exacto. Nosotros nos movemos de forma independiente y hacemos media fecha, entonces vamos golpeando puertas, a ver, bueno, en este caso una gran amiga que tenemos que trabaja en Córdoba, en el gobierno, ella nos consiguió esto de la Casa de Córdoba, uh-huh. Que es Laura, una gran mujer, por cierto, y ella nos hizo todo para que nosotros podamos presentarla en Buenos Aires. En Buenos Aires hay mucha gente también de la Borde que va a estar presente. Claro, ¿sí? claro. Pero bueno, después nosotros, a medida que vamos yendo a lugares, es como que van saliendo otros y así, porque esto de ir por fuera del circuito comercial hace que todo sea así, ¿no? Todo a pecho, que vayamos presentando la peli como podemos, ¿no? Claro, por supuesto, va a ir haciendo una gira, me imagino, va a ir rodando en todos los lugares donde se pueda presentar. Entonces van a estar bienvenidos con No te olvides del ayer, Un pasado que duele, una película de Claudio Chino Barbero, a las 19 horas del 19 de octubre en la Casa de Córdoba, Callao 332, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Chino, me contabas que Mariano Luque también participó, yo estaba leyendo en esta información. Un beso grande para Patricia Leguizamón, que es tu compañera, ¿verdad? Es mi compañera de vida también. Muy bien, muy bien. Un beso gigante para ella porque es la que hizo contacto conmigo. Bueno, la que se trabajó toda la peli también. Trabajó, me imagino. Ella se autopronunció productora, también. Sí. Bueno, además de Mariano Luque está María Soledad Gamboa, Cristian Capurelli, Diego Arolfo. ¿Tenés ganas de contarme cuál sería la canción que tenés ganas de escuchar para cerrar la nota? Porque también estuviste a cargo de lo que es la banda sonora de tu película. Sí, incluso hay muchas canciones que son mías. Por ejemplo, la que canta Cristian Capurelli, Capu, un gran amigo también, es mi letra con música de él. La que canta María Soledad Gamboa, que se llama Tiempo, es una zamba, sí, que es mía. Creo que habíamos arrancado con ella. ¿Cómo se llama la de Barro? ¿Cómo se llama la de Cristian Capurelli? Porque como me hacen llegar por MP3 hoy mismo, no pude. Ella va. ¿Cómo se llama? Ella va. Ella va, la que canta Cristian Capurelli. Él canta y vos escribiste la letra. Exacto. Y la música es de Capurelli. Así es, la música es de Cristian. Bueno, y Diego Arolfo, que también participó con montón, pero estoy todo más instrumental, lo digo. No, bien, no, no, sí, lo conocemos, lo conocemos. Bueno, lindos artistas también acompañan tu trabajo. Chino Barbero, un gran fuerte abrazo, felicitaciones por dejarte llevar por los sueños, felicitaciones porque lo lograste, y también un abrazo gigantesco, cariñoso saludo a la gente de La Borde, a toda la gente de Pascanas, de la provincia de Córdoba, por arrimarse también a colaborar con No Te Olvides del Ayer. Veremos el jueves que viene, 19 horas, en Casa de Córdoba, Callao 332, tu película. Felicitaciones, hermano, y gracias por el contacto. Ahora a vos, estás invitada, si te podés llegar estaría buenísimo. Gracias. Y gracias de verdad a toda la gente que hizo posible esta peli, porque si no, yo solo no podía. Un abrazo gigante, Claudio, abrazo gigante. Muchas gracias, gracias a vos por esto, que la difusión es muy importante para nosotros. Ella va viendo morir pasados, ella está preguntando un porqué, y él la ve dentro de su mentira, esa que se olvidó en el ayer. Ella va tras el tiempo prohibido, ella ve algo que no está bien, él está queriendo ocultar algo, no se atreve, no se anima a volver. Ella da mucho más de la cuenta, su verdad no se oculta, se ve. Ese ayer le trae muchas preguntas, esas que él no quiere responder. Ella va, ella da y él no da. Ella va, ella da y él nunca está. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes.